17 minutos de las 12 del mediodía en todo el país. Estás en la radio que nos une, bueno, diferentes localidades nos escuchan acá en nuestras Sierras Chicas. Sierras Chicas que se va a trabajar en materia de turismo de una sola forma. O sea, no se va a hablar de Villa Allende, Mendiolaza, Río Ceballos, sobre todo este corredor de este lado, ¿no? Y ahora nos vamos al pulmón mismo del departamento Colón, nos vamos a la localidad turística por excelencia, Jesús María, Bruno. Sí, por todo lo que presenta y sobre todo, ¿no?, el festival que comienza en un puñado de días y que le da el puntapié inicial a la época festivalera, si se quiere, de nuestra provincia. Ya la tenemos en línea a Melisa Soler, la responsable del área de turismo de la localidad de Jesús María. Melisa, antes que nada, agradecerte la posibilidad de charlar un rato. Buen año, ¿cómo estás? Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias. Buen año para ustedes y, bueno, y para toda la audiencia, por supuesto. Bueno, Melisa, me imagino que a full, ¿no? Arrancando el año, teniendo en cuenta que, nada, en un par de días, el viernes, empieza el festival. Sí, estamos a full, arrancamos. Bueno, ya estamos como acostumbrados de que terminan las fiestas, sobre todo, bueno, el primero de año y ya es el inmediato día siguiente empezamos a trabajar a full, algo que ya se viene trabajando, por supuesto, desde meses, pero que, bueno, se empieza a ejecutar todo, ¿no? Ya recién hice el recorrido por la calle Córdoba, que es tan conocido por el salitre de los kioscos, de las parrillas y demás, y ya están, te podría decir, en un 50% armados, así que están llegando todas las personas que arman un poco ese otro festival que nosotros llamamos que es el Afuera. Y bueno, y la oficina de turismo con los teléfonos sonando constantemente de turistas, de visitantes que buscan, bueno, información turística, ¿no? Sobre todo información sobre el festival, venta de entradas, grilla artística, alojamiento y, bueno, y muchas cosas más. Melisa, a nivel alojamiento, ¿hay mucha gente que viene al festival y se queda en Jesús María? Sí, muchísima. Sobre todo, bueno, siempre está el público que nosotros decimos saca las vacaciones para los 10 días del festival, claro. Y se queda el festival desde que comienza hasta que finaliza, pero después el común de la gente hace el festival, se queda entre 3, 4 días, 5 como máximo por ahí, digamos hasta la mitad del festival, pero bueno, es más común encontrar de 3 días más o menos, ¿sí? Después sí, obviamente están las personas que viven relativamente cerca de la misma provincia de Córdoba y que deciden venir por una noche y volverse. Pero bueno, no, siempre el tema del alojamiento es muy consultado y ya nos encontramos en un casi 100% en lo que tiene que ver a hoteles y hospedajes en Jesús María, que son los alojamientos que tenemos durante todo el año. Y dentro de lo que es el alojamiento alternativo, que nosotros le llamamos las casas, departamentos que se habilitan para el tiempo del festival, debemos estar más o menos en un 70%. Justo ahora estamos haciendo una actualización para ver la disponibilidad y actualizarla en nuestra página web. Melisa, es la época, teniendo en cuenta el condimento no menor del festival, donde mayor cantidad de turismo reciben, o la segunda quincena, las dos quincenas en febrero, más o menos es parecida. En realidad, bueno, siempre ha sido para nosotros la temporada alta, el pico, en la primera quincena de enero. Uh-huh. Algo que desde esta gestión de la municipalidad nosotros venimos trabajando, y sobre todo desde el área de turismo, en tratar de romper un poco esa estacionalidad, ¿no? De que Jesús María solamente se la vea como un destino para el tiempo del festival. Yo creo que los últimos años hemos logrado que poco a poco, en los fines de semana largo, en vacaciones de julio, en Semana Santa, hemos logrado, digamos, posicionar a que Jesús María tenga otro tipo de actividades culturales, artísticas, turísticas, para que la gente elija a Jesús María en otros momentos. Así que de a poco en las cifras, en los porcentajes de ocupación que nosotros vamos siempre trabajando conjuntamente con el sector privado, sobre todo de los alojamientos, hemos ido notando una diferencia de cómo ha ido creciendo los porcentajes de ocupación hasta llegar a su totalidad en estas fechas que yo te menciono. Melisa, buenos días. Karina te habla. Hola, buenos días, Karina. Teniendo en cuenta esto que decís de la gran ocupación hotelera también y de los espacios alternativos como viviendas, y para también tener una referencia, ¿cuántas personas se esperan? Digo, porque están casi a capacidad cubierta. ¿Cuánto refleja también esa capacidad cubierta? Bueno, nosotros acá no tenemos grandes cantidades de plazas hoteleras, ¿no? Tenemos cerca de 300 con nuestros hoteles y hospedajes y se suman unas 2.000 más o menos con lo que es alojamiento alternativo. Uh-huh. El beneficio que tenemos nosotros es la ubicación geográfica de Jesús María, que tiene Colonia Carolla y Sinsacate muy pegadito, que obviamente ofrecen su también toda su oferta de alojamientos. El Corredor Norte, Villa del Totoral y todas las ciudades que siguen hacia la Ruta 9 Norte, uh-huh, y todo lo que es el Corredor de Sierras Chicas, que estamos a solo minutos de Jesús María. Y a esto se le suma que a 40 minutos por la Ruta 9 estamos en Córdoba. Entonces todos terminan siendo, digamos, grandes destinos que nos ofrecen alojamiento y aumentan las plazas hoteleras. Uh-huh, sí. En cuanto a la cantidad de gente esperada, nosotros en la última edición, vamos a decir normal, digamos, la que no estuvimos en pandemia, tuvimos alrededor de 400.000 personas vinieron durante las 10 noches. Nosotros estamos calculando que con algunos parámetros, por ejemplo, en las ventas de entradas anticipadas del festival, ya está como al doble de lo que fue en aquella vez. Entonces eso ya nos marca una pauta. Claro. Sabemos que la gente compra las entradas acá en boletería, de que, uh-huh, vamos a estar seguramente entre 400, seguramente un poco más, 500, nos arriesgamos a decir, creemos que va a ser realmente récord la edición que se viene del festival. Uh-huh, sin duda, sí, también teniendo en cuenta de que, bueno, ahora estamos como en una época normal, si se quiere decir, el año pasado todavía, bueno, fue el pico de COVID, ¿no? Sí, en Omicron, el país. Sí, uh-huh, sí, fue bastante duro. Uh-huh. Y justo también coincide la fecha con los festivales, teniendo en cuenta también Jesús María. Bueno, fue un momento bastante complicado. Esta podría ser la primera edición dentro del marco de normalidad. Así es. Bueno, uh-huh, como te decía, nosotros vivimos una edición, la del año pasado, muy atípica, porque, bueno, teníamos restricciones en cuanto a... ya en los ingresos tenías que contar con el carnet de vacunación. Bueno, justo se dio el brote de Omicron en Córdoba, pero acá en Jesús María se notó muchísimo, muchísimo más por la llegada de turistas de todo el país. Uh-huh. Y bueno, y también se dieron muchas bajas en cuanto a alojamiento, gente que decidió no venir o que se enfermó en el camino. Entonces, bueno, si podemos decir que esta edición es de vuelta a la normalidad, como aquella edición del 2020, perdón, que fue la última que tuvimos antes de que comience la pandemia. Una más en cuanto al festival. ¿Cómo viene el tema de entradas? ¿Qué día te está picando en punta? ¿Lo saben? Pues arrancan fuerte. Mirá, con Abel Pintos. Sí, en realidad esta información, bueno, la maneja mucho más la comisión directiva del festival. Sabemos que, bueno, siempre estamos en contacto trabajando desde la municipalidad con la comisión directiva, bueno, de que van con muy buen volumen de entradas, que obviamente siempre las noches como la de Abel Pinto siguen siendo de las que más venta anticipada tienen, porque son las que completan más rápido las plateas y demás, que son estos sectores que tienen ubicación y que son numeradas, pero también nos dijeron que iba muy bien la última noche, la noche extra, esta del lunes 16 de enero, uh-huh, que bueno, que es una noche con otro género musical, que va a otro público, donde ya no tenemos las actividades de campo, o sea que va para otro público, justamente como lo decía, y que bueno, eso siempre, hace ya varios años, es una siempre de las noches con mejor venta de entradas anticipadas. Después llegan, ¿no? Se va acercando cada vez más el festival. La gente, como les digo, tenemos un público que no compra tanto anticipado, sino es que va a comprar platea. Entonces, todo lo que es la entrada general, que es lo que nosotros vemos alrededor del campo, las tribunas altas, la gente lo decide comprarlo acá en boleterías, que siempre están abiertas desde las 10 de la mañana en adelante todos los días. Marisa, te agradecemos el rato, la vamos a seguir en cualquier momento y ojalá que sea un lindo festival. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por comunicarse, por difundir no solamente Jesús María, sino el Corredor de Sierras Chicas. Hasta ahí la palabra, gracias Marisa, de Marisa Soler, quien es la responsable de la cartera de turismo de Jesús María. Bueno, se viene el festival, ¿no? Lo positivo que, según nos contaba, y eso midiéndolo a nivel turístico, pinta a ser festival récord en cuanto a convocatoria. Y según decía el último antecedente, que era 2020, porque ellos, recordemos que pasa O sea, la pandemia es en marzo, arranca. Ellos hicieron la del 20. Fue 2019, me parece. Claro. La última sin pandemia. 2020 ya estábamos en pandemia. No, pero arranca en marzo. En marzo, ellos hacen. Claro, es verdad. Toda la temporada de es verano verdad. Fue normal. De acá. Exactamente. El 2020 sí, uh-huh. El 2021 no. Sí, sí. Uh-huh. 2021. Exactamente. Bueno.